En esta tarde vamos a avanzar con la reflexión que venimos teniendo y cómo venimos recibiendo palabra de Dios acerca del Salmo 23. El Salmo 23 es, por supuesto, un salmo muy conocido, muy difundido, y en esta oportunidad estamos tratando de, bueno, de desgranarlo un poco y de prestar más atención o poner foco en cada una de las expresiones que lo conforman. Muchas gracias. Así que hoy nos toca ver la parte que expresa, cuando David expresa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Esta es una de las expresiones, el versículo 5 precisamente expresa de esta manera. Y hasta aquí el Salmo 23, David viene presentando a Dios bajo la figura del pastor. Comenzó diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego sigue describiendo un montón de acciones que hemos estado viendo hasta aquí, pero que están todas enfocadas en la figura de Dios como pastor. A partir del versículo 5, usted va a notar que ahora presenta a Dios con otra figura, la figura del anfitrión. Ahora está diciendo que Dios es un anfitrión que prepara una mesa, prepara un banquete para David, para su siervo, para su hijo, y lo hace en presencia, a la vista de sus propios angustiadores. Así que cambió la figura. Y esto tiene, cierta lógica, porque es imposible describir cómo es Dios, de qué manera es Dios, solo usando una figura o un vínculo o una imagen. Es necesario usar muchas imágenes a veces, porque Dios es tan grande, es tan inmenso y nos ama de tal manera que entonces es necesario utilizar diversas figuras como lo está haciendo David acá. Lo cierto es que se produce este cambio a partir del versículo 5. Y lo que está expresando en el fondo es lo que, para aquella época, para aquella cultura, en aquel tiempo, una regla de hospitalidad que era observada en tiempos bíblicos. Allí es que el huésped no solo era recibido en la tienda o en la casa del anfitrión, sino que era agasajado admirablemente. Se ponía al servicio del agasajado todo lo que había en la casa. La comida y bebida servidas con generosidad normalmente iban precedidas por algunos actos que expresaban respeto, reconocimiento de la dignidad de esa persona, de la importancia de esa persona y afecto también. Por eso normalmente se ofrecía agua para que pudieran ser lavados los pies y limpiados, o agua fresca también para poder encontrar refresco bebiendo ese agua por el cansancio, el agotamiento. Podría ofrecerse también el hecho de ser ungido con aceite, o ser abrazado o darle un beso a la persona, siempre como señal y símbolo del afecto y del cariño. En otras oportunidades se vertía perfume sobre la persona, precisamente por el reconocimiento y el respeto que se tenía hacia aquel que estaba allí presente. Usted encontrará ya en el Nuevo Testamento este texto y este pasaje que está en Lucas capítulo 7, cuando el mismo Jesús visitó la casa de un tal Simón, que era fariseo, y mientras estaba allí en la casa, entró una mujer, dice el texto, una mujer que era pecadora. Es decir, no vivía una vida en rectitud. Pero bueno, ella entró allí y tuvo un gesto para con Jesús, que fue tomar un vaso de perfume muy caro y verterlo mientras estaba ella misma llorando sobre Jesús, ¿verdad? Así que en esta oportunidad, ese Simón, ese fariseo, pensó para sí mismo. Pensó, ni siquiera lo expresó. Si este que está acá conmigo es ese supuesto rabí y ese supuesto maestro, si este que está acá es supuestamente el Hijo de Dios, ¿cómo no se da cuenta de la condición de esta mujer y cómo permite que haga lo que está haciendo? Y Jesús, conociendo lo que había en el corazón y en el pensamiento de ese fariseo, por supuesto le recriminó. Y efectivamente, mirando a la mujer, dijo estas palabras a este Simón: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Así que lo que está dando cuenta Jesús era de lo que era una costumbre, una señal de respeto, de consideración y de darle valor e importancia a aquel que era invitado. Debía ser agasajado por el anfitrión. Nada de eso había hecho aquel Simón. Lo cual da cuenta de esa costumbre oriental que está citando David en este Salmo 23 también. En el fondo, este texto, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, está señalando que una persona, el mismo David, aún rodeado de enemigos o contratiempos, le era posible estar a salvo, protegido y disfrutando de paz bajo la bendición de Dios. Eso es lo que está queriendo decir en el fondo David. Utilice esta imagen y esta figura, pero lo que eso está significando es que tanto usted como yo, mientras estamos teniendo a Dios como nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro pastor, entonces nos es posible participar de esa misma mesa que Dios mismo prepara para nosotros, para usted. Y con el mismo significado, reconocer el valor y la importancia que tiene su vida y tu vida para Dios. Y Él ofrece todo, y Él da todo. Da su propia vida y se da a sí mismo en favor de cada uno de nosotros. Hagamos un breve análisis, una breve reflexión de ese texto. Allí encontramos tres personajes en definitiva. En primer lugar, encontramos el anfitrión, porque David se está dirigiendo a Dios y está diciendo que Dios es quien prepara esa mesa, quien prepara ese banquete, quien prepara ese encuentro, quien prepara toda esa ocasión. ¿Quién es el que prepara y dispone el banquete? Es Dios mismo, es Él mismo quien lo hace. Dios lo hace posible porque Él es todopoderoso que todo lo domina. El Rey de Reyes y Señor de Señores nos agasaja a nosotros, a sus especiales convidados. Es como si Él fuera el mozo que atiende esa mesa a la cual estamos sentados nosotros o podemos estar sentados nosotros y está preparada para satisfacer nuestras necesidades y responder a nuestros pedidos. Así que allí está el anfitrión, es el centro, es el foco, es el personaje central, es la figura que se destaca, aunque solo está mencionado tangencialmente. Bueno, dice, Dios dice, aderezas mesas, se dirige a Dios, así que allí está esta figura. En segundo lugar están los angustiadores. Y él decía, bueno, yo puedo participar de esa mesa y estoy convidado a esa mesa, aún a la vista de mis enemigos. De hecho, hay otras versiones de la palabra que dice, aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete. Así que allí están. ¿Quiénes son estos angustiadores? Por supuesto. Son esas personas que maltratan, que ridiculizan, que humillan y que nos hacen sentir mal. Son esas personas que disfrutan cuando nos equivocamos o cuando fallamos. También pueden ser problemas, circunstancias, situaciones, dificultades en nuestra vida que nos hacen el camino más difícil. Pero allí están los angustiadores, están presentes, no están negados, sino que están allí, viendo lo que está aconteciendo con aquel a quien le quieren causar daño, pesar o angustia. Esas personas que buscan el mal están viendo que aquel a quien le quieren hacer el mal, podría ser yo, podría ser usted, está sentado a una mesa en donde Dios mismo es quien está satisfaciendo las necesidades de esa persona. Efectivamente, son personas o cosas que te causan angustia, que son hostiles, que solo podrían dañarte o lastimarte. Son esas circunstancias o personas que te presentan batalla, que te llaman a luchar, te plantean una confrontación. Son los que quieren quitarte paz, que quieren robarte alegría, que quieren disminuir tus fuerzas, debilitarte, quienes quieren sacar tu pasión y quieren hacerte perder la visión de lo que Dios tiene para vos como propósito. Todo esto te provoca cansancio, te provoca tristeza, en muchos casos lágrimas o congoja. Y en tercer lugar, como personajes en esta escena, está por supuesto el agasajado. aquel que es invitado, aquel delante de quien se prepara la mesa y para quién se prepara la mesa. ¿Quién participa de ello? ¿Quién es tan especial para esto? ¿Quién puede experimentar semejante bendición? Solo aquel que se ha rendido a Dios. Solo aquel quien es obediente a sus enseñanzas. Solo aquel que es dócil a su guía. Esa persona que le honra, que le glorifica y le alaba. Esa persona tiene lugar en esa mesa. Delante de esa persona, Dios prepara esta mesa aún a la vista de aquellos que son enemigos. Están allí. Y ahora vamos a ver brevemente cuáles son las cosas que uno obtiene participando de esa mesa. Son bien importantes. Por eso voy a ser muy concreto para que usted la pueda grabar en su corazón y pueda de alguna manera imaginar su propia vida. ¿En qué lugar estará? ¿En qué lugar desea que esté su propia vida? Así que no es para quienes amparados en el orgullo y la autosuficiencia siguen de largo, ¿no es cierto? Yo me valgo por mí mismo. Yo voy a buscar mi alimento por mí mismo. No necesito que nadie me lo dé. Yo puedo con mis enemigos por mí mismo. Yo soy más fuerte. Yo los voy a vencer. Siempre que yo puedo, yo tengo, eso es autosuficiencia, eso es orgullo y eso es lo que me va a impedir participar de la mesa y recibir la bendición de participar de esa mesa. Es lo que me va a hacer seguir de largo. Yo no entro acá, esto no es para mí, yo me arreglo solo. Por eso no es para esas personas, es para que con espíritu de humildad podamos reconocer nuestra propia necesidad, nuestras propias limitaciones, nuestra propia debilidad, nuestra vulnerabilidad, porque efectivamente no lo podemos todo ni sabemos todo y necesitamos de otros y necesitamos de Dios también. Para aquellos que pueden reconocer eso, entonces hay un lugar muy especial en donde se alcanza la mayor plenitud de vida, donde se alcanza la plenitud de bendición de Dios sobre la vida. A tal punto entonces que los enemigos quedan fuera, no participan de la mesa. Tus propios enemigos pueden quedar solo observando cómo tu vida queda bajo bendición y protección de Dios. Y ahora vamos a darnos cuenta por qué. Es fácil de entender esto. Cuando usted tiene deseos de pasar un tiempo agradable, distendido, en un lugar placentero, cómodo, donde sentirse protegido y con gente amistosa, entonces decide sentarse a la mesa de un restaurante. La pregunta es, ¿usted elige cuál o es obligado a entrar en uno? No, por supuesto, claramente usted decide cuál, usted toma su decisión. Dice, aquí me sirven buena comida, acá me atienden bien, acá me hacen sentir valioso, importante, acá me tratan respetuosamente, mi deseo es entrar en este y no en aquel o aquel otro o aquel otro. Usted decide, ¿verdad? Participar de esta mesa, de este banquete que Dios prepara en favor suyo, es su decisión si usted va a querer entrar o seguir de largo. Es decisión de cada persona, en definitiva. Si se entra voluntariamente. Si no se entra, no se entra por propia decisión. Una cosa le lleva a usted a quedar bajo bendición. La otra cosa le va a llevar a seguir buscando por diversos lugares donde encontrar alimento, protección, sustento. Y sabe, todos sabemos, en ningún otro lugar, sino solo en Dios, podemos encontrar aquello que nuestra vida más necesita. Sobre todo cuando nuestros enemigos están al acecho, nos están persiguiendo, están queriendo causarnos ese daño y ese mal. Pero veamos lo que podemos disfrutar entonces si es que hemos decidido estar sentados a esta mesa. David lo había decidido, por eso él dijo, Dios adereza mesa. Lo dio por sentado, lo dio como un hecho, lo afirmó categóricamente. Dios me prepara esa mesa y lo hace en presencia de mis angustiadores. Lo primero que se obtiene estando a esa mesa, como lo experimentó David, es protección, protección. El huésped en aquel tiempo gozaba de la protección de su anfitrión. Cuando uno recibía a alguien, cuando uno invitaba a alguien, cuando uno agasajaba a alguien, entonces también bajo su techo encontraba bueno, cobijo sagrado, y ningún enemigo tenía derecho a invadir. Era obligación del anfitrión garantizar la seguridad de un invitado a la casa. Por tanto, cualquier enemigo, antes de llegar al invitado, tendría que derrotar al anfitrión, al dueño de casa, porque éste, si eso sucediera, saldría en defensa de su invitado y primero tendrían que vérselas con él o derrotarlo a él para luego llegar a su invitado. Se da cuenta de la figura, ¿no es cierto? El anfitrión es Dios. Y entonces él protege su vida. Y si los enemigos vinieran y quisieran tomar su vida o causarle un daño, el anfitrión está bajo obligación, es su compromiso, salir en su defensa. Y él pone su propia vida para que antes de tocarlo a usted, lo toquen a él. Como efectivamente sucedió cuando él murió allí en la cruz, pero resucitó al tercer día con gran poder y gloria. Así que Él vive, Él es el Todopoderoso, es el que reina por los siglos de los siglos, quien domina y controla todo y a quien están sujetos todos los poderes y autoridades. Así que usted puede estar absolutamente seguro y bajo protección cuando verdaderamente Dios es su pastor. El profeta Jeremías dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Ah, está bueno esto, pelean, pero no te pueden vencer. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice Dios, para librarte. Vendrán por ti, pero no van a poder derrotarte, dice Dios, porque yo estoy contigo y yo soy el Todopoderoso. Qué buena esta figura. ¿Se da cuenta de lo que significa estar participando allí de esta mesa? Significa estar protegido, estar en la casa de Dios, estar en la presencia de Dios, en donde los enemigos están puertas afuera y nada puede alcanzarte porque Dios te está guardando y te está preservando. Decía, allí me siento seguro, vivo sin miedo porque el Todopoderoso es mi protector y me cuida. No temeré, por tanto, lo que pueda hacerme el hombre. No temeré ningún mal. A pesar del mal y a pesar de los enemigos, estoy seguro bajo protección divina y nadie podrá causarme daño. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, esa es tu vida. Dios te ama tanto que cuando fuiste a Él y te rendiste a Él, entonces Él te abrazó y te dijo, de ahora en más, yo respondo por ti. Si alguien viene por ti, primero se las tiene que ver conmigo. Dice Dios Todopoderoso a cualquier enemigo que quiera venir por vos. Así que allí hay protección. Pero en esa mesa hay vínculo, hay relación. Qué importante esto. No estás solo participando de esa mesa y de ese banquete. No lo haces en soledad. Hay comunión, hay compañerismo, hay confianza con aquel que te invitó, el anfitrión, que en este caso es nuestro Dios. Así que en Él ponemos toda nuestra confianza a tal punto que mientras participamos del banquete le podemos abrir nuestro corazón a Él y compartir nuestra intimidad con Él sin temor. Expresarle qué sentimos en ese momento y aún quizás podemos sentir miedo porque allí están esos enemigos. Pero Él no te va a reprochar, Él no te va a retar, Él te entiende, Él te comprende. Por eso no puede estar distendido y tener esta experiencia de alguien que me contiene, alguien que me entiende. Sí, claro que sí, no solo eso, está allí defendiéndote también. Así que puedo decirle y expresarle mi tristeza, mi vacío, mi soledad, mi impotencia. Puedo derramar lágrimas delante de Él, puedo desahogarme. Hay comunión, hay vínculo, hay relación. Él entonces lava mis pies. Recuerda, ¿no es cierto? El anfitrión recibe a alguien, lo primero debe lavar los pies. Él lava los pies, seca tus lágrimas, te da agua fresca para refrigerio y para fortalecimiento. Él te abraza. Allí entonces nos sentimos aceptados, comprendidos. Ahí disfrutamos y percibimos su amor. Allí se llena nuestro corazón de paz y de fortaleza. Ya no tenemos ese nudo en la garganta que teníamos hasta ese momento por lo que veníamos sufriendo. Allí donde realmente nos consideran dignos, importantes, honorables, y se nos trata como tal. Ese es nuestro Dios. es el Señor con tu vida, con la mía. Porque efectivamente Él te creó, Él te dio la vida y lo hizo para que vos levantaras en alto esa dignidad, para que nadie la dañe, para que nadie dañe tu valor. Sos muy valioso, muy valiosa para Dios, por supuesto que sí. Pero hay quienes quieren robarte eso, quieren robar tu estima sana, saludable, quienes quieren poner pesar sobre tu vida, dolor, tristeza. Pero allí está Dios invitándote a ir a Él para entrar a su casa y participar de esa cena, de ese banquete, de ese encuentro. En tercer lugar, en esa ocasión hay provisión. La mesa no está vacía. Hay de qué alimentarse, hay que tomar para participar de eso. Y ese alimento no es solamente provisión física. También allí puedo alimentar mi mente. Allí puedo alimentar mi corazón, mi vida toda. Allí puedo satisfacer todas mis necesidades, llenar todos mis vacíos interiores y calmar todo hambre que pudiera tener. Así que está toda la provisión de lo que mi vida necesita para ser vivida en plenitud. Y puedo alimentarme así, y siempre, porque nunca falta pan en la casa de pan. La casa de Dios es una casa de pan. Recordá aquello que Jesús dijo: el que comiere de este pan nunca más volverá a tener hambre porque será saciado. Bendito sea el Señor. Cómo Él sostiene nuestra vida. Él guarda nuestra vida. Él sostiene, fortalece nuestra vida. Él va delante nuestro como poderoso gigante. No debemos tener temor de nada ni de nadie porque estamos en Él, en el Todopoderoso, a quien están sujetas todas las cosas. Bueno, por último, lo que hay luego de esta experiencia es alabanza y es celebración. Fui invitado. Fui aceptado. Estoy a la mesa, efectivamente. Dios me provee, Dios me sostiene. Nada me hace faltar. Él es todo para mí, es más que suficiente. Tengo de toda la abundancia de Dios en mi vida disponible para que yo la pueda tomar y hacer mía y disfrutar. Puedo además disfrutar de la comunión con Él, del compañerismo, de su amistad. Puedo confiar en Él sin temor a ser defraudado o rechazado. Puedo sentir y experimentar su protección. Sé que Él está allí o envía a sus ángeles para ponerlos delante de mí, como dice el texto del Salmo también. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los protege y los defiende. Así hace nuestro Dios con nosotros, porque tu vida es valiosa para Dios. Por eso uno dice: soy privilegiado, soy bendecido. Y no fue por mí, sino que fue por Él, porque Él nos amó primero. Por eso le damos honra y respeto, por eso exaltamos su nombre, por eso lo damos a conocer, por eso lo alabamos con toda gratitud y alegría. Él ha sido y sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que, en conclusión, es posible disfrutar de la vida. Es posible disfrutar de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestros bienes materiales y de nuestra salud. Es posible disfrutar de nuestros sueños, de nuestras metas. Es posible disfrutar del esfuerzo de nuestro trabajo también. Es posible que podamos brillar en medio de tanta oscuridad. Es posible, aún a pesar de los angustiadores. Suponga ahora que usted estaba siendo perseguido y angustiado por personas o problemas. Está siendo acorralado. Ya lo alcanzaron, ya lo atraparon. Ya están descargando sobre usted su furia, su maldad, su daño. Allí está usted. En su huida, usted encuentra la puerta de esa casa. Se decide a ingresar. Usted se decidió, dijo: yo ingreso acá. Y notó que en la casa fue bien recibido, que alguien se presentó y dijo: yo soy el dueño de la casa, yo soy el anfitrión, bienvenido a este lugar. La persona le hace sentar a usted en un lugar especial, en una mesa preparada, con todo dispuesto para que usted pueda participar. Y mientras disfruta de la calidez del anfitrión y del lugar, usted puede ver de reojo por la ventana que afuera están sus angustiadores. Afuera están sus angustiadores. Ellos están allí queriendo que usted vuelva a salir a la calle para seguir persiguiéndole y alcanzarlo para causarle un maltrato y usted pueda quedar como un fugitivo en la vida. Ellos están golpeando el vidrio con su puño, expresando su ira y su furia hacia usted. Y usted los ve y usted puede ver sus rostros llenos de maldad y de ira que quieren causarle daño. Pero usted allí se siente seguro y guardado y protegido. ¿Qué hará? Aquella persona resultó ser la persona más poderosa que podría haber. ¿Usted qué hará? ¿Quedará por un momento? ¿Volverá a salir? Era, no, no, bueno, era solo por esto, yo quería buscar un poco de alimento, ahora me voy otra vez. Y volverse a poner en esa posición de ser perseguido y maltratado. O permanecerá allí para siempre para disfrutar de esa nueva relación que ha establecido con alguien tan especial. Así como entrar fue su decisión, finalmente también debe tomar la decisión de quedarse allí o de volver a salir. Ahora usted conoce a la persona, es Dios. Ahora usted sabe cómo es Él. Ahora usted sabe qué le ofrece Dios. Y usted podrá decidir todavía allí si vuelve a la calle para seguir siendo perseguido por esos enemigos y angustiadores o quedarse en la presencia de Dios el resto de su vida y por la eternidad para quedar bajo bendición, bajo protección, con provisión continua y constante, con una relación tan íntima y tan especial, con alguien que lo llena todo en usted. Con alguien que se levanta delante suyo y lo defiende. ¿Sabe? Cuando usted decide esto último, entonces el Todopoderoso cubre su vida como si fuera su guardaespaldas. Claro, usted no va a quedar encerrado. Usted va a poder salir, por supuesto que sí. Y allí estarán sus enemigos todavía. Pero ¿sabe? Delante suyo sale el Todopoderoso. Y sus enemigos saben que no podrían tocar su vida. Porque primero tendrían que derrotar a aquel a quien nadie puede derrotar. Usted cobra confianza, no por usted mismo, sino por aquel quien está guardando y protegiendo su vida. Así que usted podrá andar por la vida. Por allí estarán los que quieren angustiarle y causarle un daño. Pero porque usted está cerca de Dios, en su presencia, entonces el Todopoderoso está comprometido a defenderle a usted. ¿Qué quisiera hacer en este momento con su vida? Dios lo está invitando como anfitrión a que usted sea su invitado especial. Usted sea su invitada especial. Él quiere hacerle participar de esta mesa. Quizás usted está siendo perseguido o angustiado o angustiada en este tiempo por algo o por alguien. Usted lo sabe, pero Dios también lo sabe. Por eso en esta noche, algunos de los que estamos aquí, Dios les quiso dar esta palabra de aliento. Ah, hay esperanza. Vení a mí. Yo te voy a guardar, yo te voy a proteger, yo te voy a proveer. Vamos a establecer este vínculo tan especial y tan precioso para siempre. Y tus angustiadores quedarán afuera. Tus angustiadores solo podrán mirar por la ventana cómo tu vida queda bajo bendición del Todopoderoso. Pero ya nunca más podrán hacerte daño. Es tu decisión, dice Dios. ¿Querés aceptar mi invitación? Pero todos aquellos que dicen, sí, voy a dejar de lado mi autosuficiencia. Voy a dejar de lado mi orgullo y me voy a presentar con toda humildad. Entonces vas a notar esto. Qué bueno, no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar en la presencia de Dios. Y allí uno quiere permanecer postrado a sus pies, disfrutando ese amor, esa gracia, esa misericordia, siendo llenos de su presencia, llenos del Espíritu Santo, sostenidos, fortalecidos. No importa lo que pueda hacerme el hombre, ya no me importa más, ya no tengo temor. porque los brazos del Señor me están abrazando y Él me cuida como alguien valioso e importante. Quiero finalizar orando en esta noche para que esta mesa también pueda ser tu mesa, para que de tu boca también pueda surgir esta expresión que surgió en David, su siervo. Él dijo: Dios prepara un banquete delante de mí y aún lo hace en presencia de mis enemigos y de mis angustiadores. Solo pueden mirar. Te invito a inclinar tu rostro. Y simplemente le voy a pedir a Dios que abrace tu vida, que te abrace a ti, que te sentís perseguido, que hay circunstancias y personas que te son hostiles, que te causan angustia, pesar, tristeza. Ya no es necesario que huyas, ya no es necesario que pelees por vos mismo, por vos misma. Ahora está la oportunidad de entrar a esta casa en donde está Dios. Él te está invitando a que seas aquel que se siente a su mesa. Está preparada, está dispuesta. Hay lugar para ti también, hay lugar para vos, hay lugar para usted. Y dejes que Dios mismo te ministre, en quien puedas desahogarte, desatar ese nudo que quizás hay en tu garganta, derramar lágrimas si fuera necesario. ¿Por qué no? Él te comprende. Puedes ver su rostro. Él te entiende. Pero Él te está llamando a que confíes en Él, que Él es el Todopoderoso, que Él va a guardar tu vida como lo más precioso que pudiera existir. Y esos enemigos que te perseguían, te humillaban, ya quedarán afuera. Ya no podrán tocar tu vida. Ya no podrán causarte ningún daño más. Porque vos pusiste tu vida en manos de este Dios Todopoderoso. Y en su fidelidad, Él está derramando toda su gracia y su misericordia en ti. ¿No te sentís seguro allí? ¿No te sentís segura en sus brazos? ¿Quién quiere poner su vida en esta noche en esa mesa? ¿Quién quiere poner su vida en esta noche en manos de este anfitrión tan especial que es nuestro Dios? Te voy a pedir que levantes tu mano. Y le voy a pedir a Dios que está aquí, que está sentado en su trono, que derrame esa bendición sobre tu vida. Que vos también comiences a experimentar esa paz. Que puedas comenzar a sentir que te desahogás con confianza en su presencia. Que podés abrazarte a Él, aferrarte a Él. Y allí vas a estar seguro. Y ya no va a haber más temor. Y tus enemigos serán derrotados. Y los que tendrán que huir van a ser tus angustiadores. Porque vos vas a permanecer en esos brazos que son refugio, que son abrigo, que son fortaleza, que son sostén. Y por eso la paz regresa a tu corazón, regresa a tu vida. El gozo, la alegría, la libertad. Bendito sea el Señor. Padre, en esta hora, en este momento, te damos gracias porque estás entre nosotros, porque nos hablaste. Señor, clamamos para que tu bendición nos alcance en esta noche. Ahora mismo, aquellos que han levantado su mano, Señor, es una señal de que necesitan de ti. Están expresando, Señor, aceptar esta invitación que nos hiciste en esta noche. Estamos viniendo a ti, Señor. Estamos queriendo entrar a tu casa, participar de esa mesa, Señor, que es una mesa que está permanentemente preparada. No es solo por un rato, un momento. Siempre podemos tomar de todo lo que hay allí para nuestro sostén, para nuestra llenura, para nuestra plenitud. Señor, gracias porque allí somos defendidos, somos alimentados, somos cobijados. Allí estamos seguros, allí estamos a salvo. Señor, allí tenemos victoria sobre el temor. Allí ya no somos fugitivos de nada ni de nadie. Señor, gracias porque hay quienes han tomado esta decisión de venir a ti, de sentarse y de participar de esa mesa que ya has preparado en presencia de esos angustiadores. Están vencidos. Tú los estás dejando fuera. Por eso te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda gratitud. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti damos toda la gloria. A ti, Señor, al que está sentado en el trono, levantamos nuestra alabanza. Ahora, levanta tu voz para adorar y alabar, reconocer, exaltar el nombre de aquel que está sentado en el trono y reina por los siglos de los siglos. Ese es el Todopoderoso Dios. Ese es tu Dios, quien te guarda, quien te protege, quien te sostiene, quien te ama, quien te bendice, quien te alcanza con su gracia y con su misericordia. Así que te ruego, Padre, llena de gozo del Espíritu Santo ahora a todos los que estamos aquí, para abrir nuestra boca, abrir nuestro corazón y exaltar tu nombre por quién eres y por cómo eres, Señor. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.